Comienza aquí otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina para mariscalrock.com y desde los estudios de la nave de Osberg, muy cerquita del obelisco, aquí en Capital Federal, Argentina, señoras y señores. Luego de una verdadera maratón, la semana pasada estuvimos comentando el comienzo de los shows de Tarria, que se llevaron a cabo en el Teatro de Flores, y luego tuvimos oportunidad de verla en La Trastienda. Fue realmente algo muy especial, algo en cierto modo mágico, el poder ver a un artista como Tarria en un lugar más íntimo, con mesitas, con más espacio disponible para su expresión y el desarrollo de un concepto en el show, con más cambios de vestuario y sobre todo con una lista de temas privilegiada. Esa es más o menos la diferencia más importante, más allá del público también, un público muy diferente, porque el público del teatro tendía a ir hacia lo adolescente y había gritos. Bueno, yo les conté la semana pasada. En este era un público completamente distinto, más adulto, donde se prestaba atención a todos los detalles y además se conocían las canciones de otro modo. La gran sorpresa, bueno, que hiciera un tema de Charly García, un tema de Serú Girán concretamente, de esa etapa de Charly García, y por supuesto lo hizo a su manera y como pocos esperaban. Pero también la idea de que tocara en el centro del recinto fue muy especial. O sea, tocó en el escenario, pero para algunos de los temas, digamos, de voz y piano y cello eventualmente, se puso en el centro del recinto, rodeado por toda la gente, y así salió el show. Más que especial. Ustedes se imaginan que lo que estamos aguardando con impaciencia es el show con Rata Blanca. Es decir, Rata Blanca va a estar tocando el 5 de junio en el Luna Park, y Tarria va a aparecer como invitada en dos o tres temas. Bueno, justamente eso es lo que estamos esperando. Y mientras esperamos, me parece muy bien comenzar con una colaboración de Tarria con otra mujer, ni más ni menos que la incombustible Doro Page. En su nuevo álbum Fierno Weevil colocó un dueto con Tarria que se llama Walking with the Angels. Creo que es ideal para comenzar este noticiero de las Pampas. Sometimes they wonder why I am not afraid. All this thunder and all this heavy rain. And they wonder, yes they wonder, yeah they do. Sometimes they wonder if I will ever pray. There's help and guidance too. Oh, don't wonder.

hear you across the room. See a daffodil spread into bloom. You are the mist, the frost across my window pane. And again, she moves her body and her whispers woo. And the world spins and tells me that I'll never want to leave. Promoting Hindsight still on the road. Can we expect some of this approach in the show? Some of this actually semi-acoustic? Yes, there is. Two or three songs will be played in the very quiet format. Are You There? One Last Goodbye. And another. The rest of the show is more like an anathema show of it's very passionate and it's very loud. Very melodic. So yes, yeah, there's a mix of both, but the acoustic thing is something I do almost separately to anathema sometimes, and I like to do that. I like to play acoustically, and sometimes I play with Vincent and with cello, and that is closer to Hindsight. This show here in Buenos Aires is a mix of both, so you will have some acoustic, and it's nice because it makes the atmosphere in the hall very strong. Mm-hmm. You know, it's funny, when the music goes very quiet, the atmosphere becomes hot. Higher, you know, that there's more energy there. It's good. Le pregunto a Dani, están promoviendo Hindsight, que es un álbum semiacústico. ¿Va a haber algo de este enfoque en el show? Sí, me dice, dos o tres canciones serán tocadas en ese formato muy tranquilo. El resto del show es muy apasionado, muy fuerte y muy melódico. Así que sí, hay un poco de ambos. Me gusta tocar acústico, solemos hacerlo separadamente con Vincent y un cello, eso se acerca a lo de Hindsight. Este show en Buenos Aires tendrá un poco de ambas cosas y es agradable porque hace que la atmósfera en el recinto sea muy fuerte. Es gracioso porque cuando la música es tranquila, la atmósfera se vuelve caliente, más alta y hay más energía, eso es bueno. The band changed a lot since the beginning. Yeah, but you were making some doom death, or yes, you can call it. We were young then. That, of course. And now you are more and more into the progressive field. Yeah. So is it difficult to mix both things in a live way? Well, not really. No, because it's been a long time now that we've been going on this new path. And the path is always weaving left to right, different directions. So, you know, it's been 10 years or more, though. So a lot of the songs are from the album Alternative 4, Eternity, Judgment, and so on. And there are one or two earlier songs, but we don't play too many of the old Doom songs, really. I still like some of those melodies, but, you know, I like to play songs that feel good to play to this day, and I have no problem playing songs like Fragile Dreams, Sleepless, and a lot of those old songs. I still enjoy them every time, and there's others that I don't enjoy so much, and they're the ones that we don't play. La banda cambió mucho desde el principio, le comento. Antes hacían lo que se denominó Doom Death. Decía Dani que éramos una banda muy joven. Entonces yo le pregunto, y ahora se van metiendo más y más dentro del campo progresivo. ¿Es difícil conjugar ambas cosas en vivo? No, me dice, porque ha pasado mucho tiempo ya desde que tomamos este camino y el camino siempre va ondulando hacia un lado y hacia otro en distintas direcciones. Así que ya son 10 años o más desde el álbum Alternative 4, luego Judgment y demás. Tocamos algunas canciones tempranas, pero no metemos mucho material de aquel principio. Me gustan muchas de aquellas melodías, pero prefiero tocar canciones con las que me sienta bien al día de hoy. No tengo problema en tocar canciones como Fragile Dreams o Sleepless y muchas de aquellas más viejas. Las disfruto cada vez que las toco, pero hay otras que no disfruto tanto y no veo el motivo para hacerlo. And the new album is still more into the progressive field? Yeah, I would say it is. It's definitely a step forward. It's a step in a few different directions. It's much more of a team album. It's quite long, it's very intense, it's very colourful. It's deeply emotional and powerful and loud. It's Dusty Wilson produce it? No, we are producing this, but he is making the mix. Okay. But the production decisions are made by me and the band. Y en cuanto al álbum nuevo, le pregunto, ¿se va a meter todavía más en el campo progresivo? Sí, dice Danny, yo diría que es un gran paso adelante, un paso hacia varias direcciones diferentes. Es más bien un álbum de equipo, más bien extenso y muy intenso, muy colorido y profundamente emotivo, poderoso y alto. Le pregunto si lo va a producir Steve Wilson de Porcupine Tree, me dice que no, solo la mezcla, la producción correrá por mi cuenta y la de la banda. And you think that with this album you are continuing the previous album, the Natural Disaster, or just... I would say that everything in life is a continuation of what happened before. Mm-hmm. Everything in your life, you know, you are now at this age, but it's a continuation of the person you were at 25. Your new person now, it's like a new personality, but there are some continuation. You can feel mm-hmm. a continuation in life, and music is the same. It just reflects life. It's like a river. Okay. And yes, there is a continuation, but there is also some new sounds, new developments, and a new message in the songs. New message, lyrically speaking. Yeah, lyrically. Yeah, lyrically. It's a little bit more. It's less. It's very emotional, but it speaks more truth. There's more truth, and there's a heart. And there's also some optimism and some positivity and a lot of love in the lyrics now. Le pregunto si ve el próximo disco, que se va a llamar Horizons, como una continuación de lo previo. Me dice, todo lo que haces en la vida es continuación de lo previo. Ahora estás en esta edad, pero es una continuación de lo que hiciste cuando tenías 25. En música pasa lo mismo, refleja la vida como un río. Y sí, el álbum es una continuación, pero hay también nuevos sonidos y elementos y nuevos mensajes en las canciones. Letrísticamente es muy emocional, pero habla más de verdad. Tiene corazón y además hay más optimismo, cosas positivas y mucho amor. You've been out of the band and now returned. I was out for like 1 week, it was nothing. Okay. But were you planning another step in a different direction? No, I do other things, but it's nice to do other things knowing that Anathema is there. Mm-hmm. I have a project called Leaf Blade, which is very good. It's very European Celtic. My friend Sean, who writes that music, Sean Jude, is a very talented poet and guitar player. So I produce his music and I love doing that. I also work with Annika van Giersbergen, also from The Gathering, and she has become a very good friend. We have a live album coming out together that we've performed, Anathema songs, Gathering songs, and cover versions. And I also have invited Annika van Giersbergen and Billy Vallo from him to sing together on the Anathema album. Uh-huh. So we have some guests there. But my main collaboration is Leaf Blade and Annika also. Mm-hmm. I like this, but I do them knowing that Anathema is there and Anathema is healthy, and you know, that's why I like to play acoustic. I like to play with Annika and Sean, knowing that Anathema is always there. Okay. Le pregunto a Dani, ¿te fuiste de la banda? Fue solo una semana o algo así, no fue nada, me responde. ¿Pero por qué? ¿Buscabas otra dirección? No, dice. Me gusta hacer todas las cosas. Es bueno poder hacer todas las cosas y saber que Anathema está ahí. tengo un proyecto llamado Leaf Blade, que es muy europeo y céltico. Mi amigo John Jude, que escribe esa música, es un poeta y guitarrista muy talentoso, así que produje su música y me encantó hacerlo. También trabajé con Anneke van Giersbergen y se convirtió en muy buena amiga. Hay un álbum en vivo que va a salir dentro de poco. Juntos grabamos canciones de The Gathering y de Anathema y otros covers. De hecho, invitamos a Anneke y a Bill Armani de Him para el próximo álbum de Anathema. Pero estas cosas las hice sabiendo que Anathema está ahí y está saludable. Do you have now, at the moment you were very close to Porcupine Tree. Mm-hmm. Are you still maintaining that alliance? Yes. Uh-huh. Yes, we are. Why? Well, we have the same manager. Okay. We have the same manager as a New Yorker, and he's American, and he works very well with Stephen, and I like the way he works with us, and it's going well. And they're friends, and, you know, they like our music, and we like theirs, and there will always be an opportunity to play. And Stephen Wilson has offered a few years ago to mix the album, and we're very happy to let him do that. And yeah, it's a nice collaboration. I'm very grateful to those guys, actually. I'm very grateful to Stephen, because we share some business partners also. We share an agent in London also, and I am grateful for the tours that we played and the fact that they like us to be with them. It's been very good, actually. I like that connection. De momento estás muy cerca de Porcupine Tree. ¿Pensás mantener esa alianza? Le pregunto. Sí, dice Dani. Bueno, tenemos el mismo manager para empezar, un neoyorquino. Trabaja muy bien junto con Steve y está saliendo todo bien. Y ellos son fans, se refiere a Porcupine Tree. Gustan de nuestra música y nosotros de la de ellos. Siempre hubo oportunidades de tocar. Steve Wilson nos ofreció hace unos años hacer el álbum y estuvimos muy contentos de dejarlo. Es una colaboración muy agradable. Les estoy muy agradecido a esos muchachos realmente. Compartimos algunos agentes de negocios en Londres también. Pero estoy agradecido por los tours que hicimos juntos, la música que compartimos. La verdad me encanta esa conexión. Would you say, because now your audience has been diversified for your new direction, how do you feel about your metal fans? I'm happy for all fans, really. I don't mind. You could be into metal, you can be into Sigur Rós, you can be into Beethoven. It's all energy, you know. Ultimately, that's what music is. It's vibration, and you react to the vibration. So I don't really mind what scene it is or what people love. If it speaks to them, fine. I like some great metal. Iron Maiden played here recently. That's my favorite metal band of all time. That's a band very, very close to my heart, you know. But I also love Radiohead, Sigur Rós. I love classical music, medieval music. I love Led Zeppelin and, you know, Beatles. And so it's everything, you know. And I don't like to separate them. Okay. Ahora que su audiencia se diversificó tanto con la nueva dirección, le pregunto a Dani, ¿cómo se sienten con respecto a sus fans metaleros? Me alegro por todos los fans, dice él. Te puede gustar el metal, te puede gustar Sigur Rós o Beethoven, todo es energía. Está en la vibración y en cómo reaccionás a la vibración. Realmente no me importa de qué escena se trata o qué le gusta a la gente, si les llega. Por mí está bien. A mí me encanta algo de buen metal. Iron Maiden tocó acá recientemente. Esa es mi banda de metal favorita de todos los tiempos. Una banda muy, muy cercana a mi corazón. Pero también me gusta Radiohead, Sigur Rós, algo de música clásica, música medieval, Led Zeppelin. Todo es bueno, no me gusta separarlo. Ok. As a last question, of course. How do you see yourself in the next years? Just creating with Anathema, just doing other things. Me personally? Yes, you personally. Oh, well, I think Anathema will get stronger and stronger. We are a very strong team now, and it wasn't always like that in the past, but it is now. I think the band will get bigger. We will probably tour America, get a very good record deal, and reach new people, and keep old people, old fans with us. I also think in my personal life, I would like to develop more avenues in music. I would like to do film music, music for meditation, music for TV, nature documentary, that kind of thing. I like that. That's interesting for me. And I will continue the collaboration with Leaf Blade, which means a lot to me, because he's a very good friend and the music is like a spiritual home for me in one way. I also would like to continue with Annika, working with her sometimes, because she's a very, very good singer and a great friend, and there's a good chemistry there with the music. So, those things really, but life's unexpected, you know. As John Lennon once said, life is what happens to you when you're making other plans. So we shall see. Thank you very much. Okay. Una última entonces, le digo a Dani, ¿cómo te ves en los próximos años? Personalmente, me pregunta, creo que Anathema se volverá más y más fuerte. Somos un equipo muy fuerte ahora. No fue siempre así en el pasado, pero lo es ahora. Creo que la banda se volverá más grande. Probablemente iremos de gira a Estados Unidos y consigamos un muy buen contrato discográfico. Llegaremos a nueva gente y mantendremos a la vieja con nosotros. Creo que en lo personal voy a estar abriendo más avenidas con respecto a la música. Quiero hacer música para películas y música para meditación, acaso para televisión, documentales. Me gusta eso, me resulta interesante. Continuaré la colaboración con Leaf Blade porque significa mucho para mí. John es un gran amigo y su música es como un gran refugio espiritual para mí en cierto sentido. También quiero continuar con Anneke porque es una buena cantante y una gran amiga. La química entre nosotros se siente bien con la música. Todo eso, pero la vida es inesperada y como dijo John Lennon, la vida es lo que te ocurre mientras vos estás haciendo otros planes. Así que veremos. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ahora, cosa de un par de semanas, tuve la oportunidad de dar una charla en Córdoba, me refiero a Córdoba capital, a la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, sobre un libro que edité hace un tiempito, salió en España y en Argentina, llamado Mundo Gótico. Era un festival gótico que se realizaba en el Centro Español, en Córdoba, y justamente en el marco del festival, bueno, además de dar la charla y de tener la oportunidad de conocer a la gente, me alcanzaron un disco. En realidad, quien me lo alcanzó era ni más ni menos que uno de los colaboradores que dice haber seguido la carrera humilde de este servidor en lugares como Heavy Rock and Pop y demás. Y me entregó su álbum que se llama De Vuelta al Rock, de su banda Alma, que son las siglas de América Latina Memoria Activa. Bueno, me parece más que oportuno agradecerle a Santi por el aguante y por la mano y las atenciones allí en Córdoba, además de, por supuesto, a los organizadores, a Carlos y a la gente del Centro Español, pasando un tema, ni más ni menos que un cover de Papo, Trabajo Forzado. Esto es América Latina Memoria Activa, entonces, sonando en el Noticiero de Las Pampas. Gracias, Santi. la otra tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado, trabajo normal. Continuando con las producciones independientes, Crónicas del Mercenario es una banda oriunda de Florencio Varela, formada hace un año aproximadamente, y nos envían su adelanto del disco que se llamará Devastador. Daniel Mercenario Villalba en voz y guitarra, Ariel Chino Benítez en bajo y coros, Diego Camaño en batería, y el tema que vamos a escuchar es ni más ni menos que Mensajero de los Cuatro Vientos, sonando también en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back.

que el mail para contactarnos o para enviarnos materiales, radio.requiem@gmail.com, radio.requiem@gmail.com. Repetí y hago bien porque cuesta captarlo en radio, ¿eh? Ya estamos desacostumbrados a escuchar, sencillamente nos remitimos todo el tiempo a internet y a leer y a otra cosa. Por suerte, de vez en cuando nos hacen recordar que el pasado también estuvo muy bien y que todavía está vivo. Me refiero a la gran noticia, para mí por lo menos, de que se ha reunido una banda que en su momento tuvo un significado especial para muchos, sobre todo para los fans de Hermética, porque hubo dos integrantes que luego se plegaron a Hermética. Me refiero a Fabián Spataro y a Claudio Connor. La banda en cuestión era Mark, o Mark 1, si ustedes prefieren, que llegó a editar un demo en una época antes de separarse. El demo era más que interesante. Y ahora están armando material nuevo, así de sencillo. Es decir, están armando aquellos temas con nuevas, con una nueva perspectiva y una grabación moderna. La idea es que, por supuesto, Claudio Connor no estará en las voces. En su lugar va a estar Cristian Abraham, pero vamos a escuchar un tema que Fabián nos alcanzó hace poquito tiempo y se trata de Las Tablas de la Ley. Si ustedes recuerdan aquella banda tan particular, la podemos revivir ahora con este sonido. Los demás, les leo los miembros así rápidamente. Richie Siebenberg en guitarra, Fabián Spataro en batería, Walter Armada en bajo, Jeremías Villarreal en teclados, Cristian Abraham en voces. Esos son los integrantes de este nuevo Mark. Acá podemos hacer chistes de si es Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, lo que ustedes quieran. Pero por de pronto, Las Tablas de la Ley es lo que está sonando. We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Impresionante lo de Mark, que empezó jugando como todos los reencuentros. Fabián me mandó aquí un mail para contarme cómo fue la cosa y bueno, que estaban componiendo, que compusieron un tema ahora y los demás los tomaron de aquel demo y los están reelaborando y que se encontraron con el manager de hace muchos años. Bueno, en algún momento lo vamos a tener a Fabián aquí en los estudios seguramente y nos va a contar un poco más para seguir recordando, porque todo vale la pena. Y vale la pena tanto que yo quizás en este caso olvidé mencionarles que la única diferencia en la gira con respecto a lo de Tarria fue que en la del año pasado estuvo presente Tito Loureiro como guitarrista, perdón, Kiko Loureiro de Angra como guitarrista, y que en este estuvo Alex Scholp, el del disco My Winter Storm. Bueno, Kiko Loureiro se va a presentar además ahora en estos días en el Teatro IFT, el Teatro IFT, junto con Karina Alfie y con el Power Trio. Esto es 5 de junio, toca Rata Blanca. Les dije, bueno, 3 de junio, miércoles, toca Kiko Loureiro con Karina Alfie y el Power Trio. Como verán, en Buenos Aires siempre hay oportunidad de ver cosas y siempre hay que estar moviéndose para aprovechar toda la música. En el momento en que grabamos esto, bueno, dentro de un ratito toca Sisters of Mercy, para que se den una idea, ¿eh? La tenemos acá a Roxana totalmente sacada, Roxana de la revista Requiem, y dispuesta para ir a ver a Sisters of Mercy, vestida además para la ocasión, muy sexy. Bueno, en fin, una pena que no tengamos una cámara en este lugar en este momento. Señoras y señores, nos vamos a ir despidiendo y vamos a aprovechar para pasar un tema de Karina Alfie, un tema antiguo, por cierto, que se llama Miel, y quizás se lo dedicó a Steve Bay, porque en algún momento, cuando Steve Bay, hace muchos años de esto, vino de gira a la Argentina, ella se acercó y él gentilmente la invitó al escenario y hicieron una maravilla ahí en el escenario. Entonces, ya como retribución, le compuso este tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a ir a aprovechar mañana a Karina Alfie junto con el Power Trio y junto con Kiko Loureiro. Y nos despedimos, amigos. Nos despedimos en el noticiero de Las Pampas, ni más ni menos que dejando este tema como final. Hasta la próxima. Esperen que lo digo y que Rodrigo Gudiña, nuestro operador, lo modifica convenientemente. El noticiero de Las Pampas Argentinas. La semana que viene les comento entonces cómo salió lo de Rata Blanca, lo de Tarria y demás, y los mantengo al tanto de todo lo que está pasando en este país que económicamente está destrozado, pero culturalmente la tiene clarísima. Chao, gente.